Y este es un barrio muy popular, como muy de cositas así, como mucho, mucho comercio, pero como comercio informal y otro comercio que sí es formal. O sea, en el barrio vos aquí puedes conseguir cualquier, hay ferreterías, donde hay muebles, cosas de, en donde arreglan carros, hay de todo. O sea, uno aquí puede conseguir cualquier cosa que uno se imagine, la hay en este barrio.